había soñado que iba a ser un abogado. Ya nació el niño inteligente que les dije. Ya había soñado que iba a ser un abogado. Pero resulta que ha nacido incorregible. Y pervertido en ese maldito trago. Que ha nacido incorregible y pervertido en ese maldito trago. Martín no fue todo lo que yo creía, que con el tiempo él sería hasta presidente. Al fin no fue todo lo que yo creía, que con el tiempo él sería hasta presidente. Quizás no alcanza a ser ni policía, por ese vicio del maldito aguardiente. Quizás no alcanza a ser ni policía, por ese vicio del maldito aguardiente. ¡Claro! Papá Fortunio Márquez, por aquí. Tanto que lo garantice y su inteligencia se perdió. Tanto que lo garantice y su inteligencia se perdió. Si el desespero de nacer solo era para tomar ron. Pa' la escuela lo mando yo y me contesta no papá. Pa' la escuela lo mando yo y me contesta no papá. En la escuela no venden ron, por eso yo no voy allá.